¡Feliz Navidad! Canciones, a quien nos hace reír, a quien tiene la ilusión y la quiere compartir, a aquel que no tiene amigos, amigos encontrará. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Al que ama la libertad, al que te ha dado una mano y siempre te la dará, al que busca una estrella y en sus ojos brillará. ¡Feliz Navidad! Hace reír a quien tiene la ilusión y la quiere compartir.